Buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora radial, Radio Amistad, en la 101.9, y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados los temas que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este programa o de otro de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. ¿Es así, Samuel? No, constructoresrd.com. Constructoresrd.com, sin el punto de O. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando con Samuel Villa Rodríguez, que es uno de los creadores de la página Constructores RD y que ha venido con nosotros a conversar tanto de esta página como de la aplicación de la tecnología que podemos darle a nuestro sector, al sector de la construcción. ¿Cómo están las cosas, Samuel, en Santo Domingo? ¿Cómo va la temperatura? Bueno, la temperatura esta mañana la dejé fresquecito, ya se está sintiendo la brisita navideña. Quisiera aprovechar la oportunidad para saludar a las personas de acá, de la zona del Cibao, de Santiago en específico, y las demás que nos escuchan a través de los otros medios que tenemos en internet y a través de sus teléfonos celulares, porque esta emisora tiene la facilidad de que, además de que transmite su programación completa a través de la internet, tiene la facilidad de que tiene una aplicación para que desde su BlackBerry usted pueda tener acceso a toda la programación de esta emisora. Yo te voy a decir una cosa, Samuel. Tú dices que tú dejaste esta mañana la temperatura fresquecita y hasta te veo vestido así, medio abrigado. Pero yo no sé por qué razón, desde que yo cruzo el peaje de kilómetro 28, a mí me da calor. Yo no sé en qué está eso, si es un asunto psicológico o que del peaje para allá efectivamente hace muchísimo calor. Los carros, el reguero de gente, el tumulto, los ajetreados que uno anda por allá, tú sabes. Lo más seguro es eso, que te da calor. Ah, bueno. Mira, Samuel, vamos a conversar acerca de esa creación de la página y de la que nos hemos hecho aliado, de la que Dominicana en Construcción se ha hecho aliado, constructoresrd.com, ¿verdad? Así es. Vamos a conversar un poquito de esa página. ¿Cómo surge esa página, Samuel? Mira, Constructores RD es un proyecto que nace de mis dos cuñados, el ingeniero Félix Jiménez, el ingeniero Kelvin Jiménez y un servidor, Samuel Villa. O sea que esto es un asunto familiar. Así es la cosa, el asunto es familiar y es una mezcla muy interesante, porque en la página tenemos tres componentes, aparte de todos los colaboradores, que más adelante estaremos hablando de eso. Pero la mezcla de esta página es bien interesante, porque yo soy mercadólogo. Félix, el ingeniero Félix, es ingeniero civil, sí. Y Kelvin es informático. O sea que ahí tenemos los tres componentes para hacer que la comunicación sea un poquito más efectiva. Y hacemos una mezcla y intentamos hacer la vida del constructor dominicano muchísimo más fácil. Un saludo a ellos dos, en especial al ingeniero Félix Jiménez, que nos quedamos esperándolo aquí en la ciudad corazón. Un saludo para él, que debe estar escuchándonos a través de la web. Y ahora mismo debe estar metiendo la cabeza dentro de una funda de cemento, porque tú sabes cómo es el asunto. El ingeniero Jiménez tuvo una complicación con una remodelación. Y ya ustedes saben, ustedes que conocen mucho más y que trabajan en la construcción, cómo se complican las obras. Bueno, pero el tema es que los santiagueros, nosotros los santiagueros somos rencoristas, ¿eh? Y guardamos esa, se la notamos. Cuando vuelva tú se lo dices. Yo se lo voy a decir cara a cara, ya él lo está oyendo, ya él lo está oyendo en este momento, ¿verdad? Pero aquí se lo diré, tendremos la oportunidad de decírselo cara a cara. Ya me está tirando por la blogueria. Ah, bien, bien. Óyeme, cuéntame, sígueme contando la página, ¿cómo surgió? ¿De dónde viene? Es una idea realmente innovadora, ¿eh? Efectivamente, tú sabes que en el caso mío, que no soy del área, que no estudié en la universidad construcción y eso, pero mi padre es maestro constructor, okay. Al igual que el padre de Félix y Kelvin, okay. Son maestros constructores. Nosotros somos de una familia de constructores. Todos mis tíos son, los que no son maestros constructores, trabajan madera, okay. Los que no trabajan pisos. O sea que todos trabajan construcción y nosotros nos creamos, crecimos en ese ambiente. El castigo era, si te portas mal, te vas conmigo para la construcción. Okay. Ese era el asunto, ese era el cuco que nosotros teníamos. Entonces, yo como mercadólogo hice un estudio, chequeamos a ver por dónde andaba la industria de la construcción a nivel de internet y nos dimos cuenta que había un nicho muy grande, porque el único medio que existía para la construcción como tal se había vuelto una página inmobiliaria. Sí, que eso es interesante puntualizar ese tema, porque parecería y podría pensar nuestra audiencia que ya hay varias páginas que hablan sobre, que versan sobre el tema de la construcción de República Dominicana y todo esto. Sin embargo, no es así. O sea, más bien los creadores de páginas de internet dominicanos que quieren incursionar de una manera u otra en el mercado lo han hecho más bien orientado a las inmobiliarias. Se vende apartamentos de 3 habitaciones, un estufa, una cocina, una sala, un comedor, por tanto, 3 millones de pesos en tal ciudad, pero no a la parte técnica de la construcción, que es lo que ustedes han creado. Efectivamente. Nosotros lo que quisimos con esta página es llevarle a todo el constructor del país en esta primera etapa un sitio donde puedan compartir, donde puedan encontrar herramientas, donde puedan hacerse ver y que sus clientes lo vean. Nosotros definimos como constructores RD, y así se oye en la cuña de radio, como el punto exacto donde se juntan los actores de la construcción y sus futuros clientes. O sea, que quiere decir que es un punto, digamos, una plaza virtual. Efectivamente, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando un sitio donde las personas que tienen necesidad de construcción, los entusiastas de la construcción, las personas que quieren ver, quieren aprender de construcción, quieren saber, quieren involucrarse en su construcción, en sus necesidades constructivas, puedan tener un sitio donde acudir a buscar ese profesional y que ese profesional también pueda acudir y buscar esos clientes. Además de eso, tenemos un sinnúmero de herramientas que permiten al profesional de la construcción nutrirse de las experiencias de otros profesionales. Nosotros tenemos una especie de portal web, somos un portal web que tiene una mezcla interesante entre revista digital y herramientas de construcción. Te explico, nosotros tenemos varias secciones. Tú que eres fiel seguidor de la página y que entra todos los días de que te levantas, tú entras a la página y después te cepillas y sí. Me llama Samuel, vi la noticia, vi eso. Te das cuenta que nosotros tenemos la sección de noticias donde recopilamos las noticias que salen en los diferentes medios del país que tengan que ver con la construcción, la colgamos ahí en nuestra página. Cuestión de que la persona... Hay que decirlo, se mantiene bastante actualizado. O sea, me da la impresión, tienen información siempre de última. Se cae un edificio y sale publicado inmediatamente. O cualquier cosa que pase. No vamos a analizar los detalles del edificio. Eso lo vamos a hacer más adelante con el ingeniero Elvin Cabrera de Cinedón, de la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas de la República Dominicana, presidente de esa sociedad. Con él vamos a conversar de eso en una semana, pero lo que sí quiero destacar es que se mantiene bastante actualizado, eso hay que decirlo. Efectivamente, sin hablar de ningún de edificio específico que se haya caído últimamente, no. ¿Tú has sabido de alguno que se haya caído? En la página ahí hay información. Es posible que la página recoja de alguno. Sí, sí, hay información de las versiones, de lo que dijo la prensa, de lo que dijeron las instituciones, de lo que especuló uno. Ahí hay un sinnúmero de información. Yo creo que sería bueno hacer un especial. Ya. Bueno, y síguenos hablando de la página. Yo veo que hay directorios. Efectivamente, Nosotros tenemos un directorio de suplidores, que pretendemos ser el primer directorio de suplidores especializado en el área. Y tiene algo muy bonito, y es que tú, Amadeo, aparte del programa, tú haces vida profesional. Correcto. Entonces, tú tienes la necesidad de que las personas tengan conocimiento de que tú existes y que tú haces, ¿verdad? Entonces, de manera gratuita, tú entras a constructoresrd.com ahora mismo, buscas en el menú principal, en la parte de directorio, tú vas a ver todas y cada una de las categorías de actividades de la construcción. Tú puedes entrar, tú te puedes registrar en el directorio, tú no das tus datos, no das tu teléfono, tu dirección, tu nombre, a qué te dedicas. Si eres empresa, te registras como empresa. Si eres freelancer o profesional por cuenta propia, también te registras bajo esa categoría. Y la persona, cuando hagan una búsqueda, pueden encontrar ese nombre que está ahí y posiblemente tú puedas hacer buenos negocios a través de esa página de manera gratuita y sin tener que pagarnos un solo centavo a nosotros. Samuel, pero ahí hay un dilema, y es el siguiente. Si yo soy constructor, ¿verdad? Si hay un constructor interesado en ofrecer sus servicios, se podría publicar ahí, ¿verdad? Gratuitamente, como tú dices, perfecto. Pero entonces, el tema es el siguiente. Las personas que normalmente van a consultar la página son precisamente constructores. Efectivamente. Entonces no encuentra en la página, podría pensarse, yo quiero que tú me expliques eso, podría pensarse que yo me estoy promoviendo en una página donde quienes van a ver la página son constructores, son colegas míos que no me van a no van a requerir mi servicio porque ese es precisamente su oficio. Mira, eso que tú dices, tú has hecho la pregunta del año. La pregunta del millón. Y yo como mercadólogo fue la primera preocupación que tuve. Y en ese sentido nosotros estamos creando contenido para la que las personas que no tengan que ver con la construcción, las personas que tengan necesidad de construcción, se encuentren en nuestra página atractiva. Sí, porque en principio sí tiene sentido para las ferreterías colgar su anuncio. Efectivamente. Sí, tiene sentido para los electricistas, posiblemente para un maestro constructor que esté más o menos organizado, que esté a ese nivel de querer poner su anuncio, para una empresa de que tenga que ver con plomería, para cualquier tipo de suplidor para la construcción, para gente que hace impermeabilizantes. Pero para el constructor propiamente dicho, ¿qué atractivo tendría? Efectivamente. ¿Qué atractivo tendría si su potencial cliente posiblemente no ve la página? Esa es la interrogante. Sí, correcto. En ese sentido te decía que nosotros estamos creando contenido para que las personas que no tengan que ver con la construcción, personas que tengan necesidad de construcción, se encuentren atraídos por nuestra página. Nosotros tenemos una sección que se llama Consejos Prácticos, que posiblemente tú como ingeniero, tú ves esos consejos que nosotros ponemos ahí y dices, pero por Dios, ¿y qué es lo que están poniendo esta gente aquí? O sea, oye eso, de que para el profesional pueden ser muy elementales. Efectivamente, o sea, oye eso, de que cómo instalar un tomacorriente. ¿Tú entiendes? ¿Cada qué tiempo yo tengo que cambiar el bombillo de mi habitación? ¿Cómo yo hacer una entrada, una calzadita para que entre mi vehículo a mi cochera, a mi garaje? Que son cosas muy elementales para una persona que trabaja en construcción. Pero con ese tipo de artículos, nosotros hemos hecho que personas que no tengan nada que ver con la construcción entren a la página, intenten buscar esa información, intenten ver cómo lo pueden hacer por sí mismos, y de una vez se topen con profesionales de la construcción que sí le pueden brindar ese servicio. Quiere decir que, mercadológicamente hablando, el target de la página, como dicen ustedes los mercadólogos, el blanco de público que ustedes quieren generar la página, no son solamente los constructores, no son solamente los que su profesión o su oficio diario tiene que ver con eso, sino de la persona que quiere, de la misma persona que inclusive quiere construir, que tiene un proyecto en su mente. Mucha gente tiene mucha idea de cómo hacer una ampliación, de cómo hacer un negocito, entonces yo construyo aquí. Tenemos muchos ingenieros y arquitectos frustrados. así es, y ese es el objetivo principal de la página. Vamos a estar claros, Constructores RD es una página de constructores hecha para constructores. Es una página de la industria de la construcción. Los dueños de esa página son los constructores. Incluso muchos de ellos, vamos a hablar más detenido de eso, son los que ahora mismo están alimentando la página. Personas profesionales del área que tienen interés editorial, que les gusta eso, que escriben sus artículos, nos los envían a nosotros con un novedoso sistema que tenemos y salen publicados en la página. Ese es el target principal de nosotros, y en esta primera etapa de la página esos fueron los objetivos de nosotros publicitarios, y las estrategias que hicimos, que la vamos a compartir con ustedes, fueron para captar esas personas. Fíjate que nosotros tenemos alrededor de 3 meses que salimos al aire, 3 meses, 4 meses. Sí, tiene un poco más que Dominicana en Construcción. Efectivamente. Lleva un mes y algo. Más o menos, somos hermanitos, estamos más o menos ahí mismo. Y fíjate que ahora mismo somos hermanos y a meses. Efectivamente, ahora mismo en Twitter nosotros tenemos sobre los 500 followers. En Facebook el número es mucho más superior. Tenemos visitas que cada vez que entramos a ver las estadísticas de nuestra página nos sorprenden muchísimo. También si en hace, qué sé yo, un mes y medio, una página muy importante de República Dominicana que se llama Imágenes Dominicanas, publicó, y lo vimos también en la página del ingeniero Morrison, publicó un estudio sobre el ranking de las páginas en República Dominicana, las páginas más visitadas en República Dominicana, y nosotros estuvimos en el lugar 47 de ese estudio. Ese es un lugar, eso es importante. Una página, como tú dices, que tiene apenas 3-4 meses. Y que está dirigida por un target tan específico como es el área de la construcción. Lo que hay que cuidar es que ese rating se mantenga y suba. Lo que pasa es... Ese es el desafío. Sí, el desafío es decir, gracias a Dios que la comunidad constructil de República Dominicana ha hecho que en los pocos meses que que tenemos en el aire, en el internet, en la red, ese ranking no baje ni un pelito. Samuel, y una preguntita, ¿ustedes han hecho algún estudio, tienen algún conocimiento de qué tantos constructores o personas vinculadas al sector, constructores, arquitectos, diseñadores, interioristas, electricistas, plomeros, gente que está vinculada a la construcción, de esa, qué porcentaje de la gente sabe de la página? ¿Sabe que existe la página? Todavía tú sabes que está muy chiquita la página, muy en pañales para nosotros poder hacer un estudio de esa magnitud. Sí te puedo decir de la gente que visita la página, de la gente que está suscrita a la página. Ah, no dije que teníamos casi 1,000 personas suscritas a nuestro. ¿Qué cantidad de visitas diarias tú tienes? Las visitas diarias o mensuales, diarias. Nosotros estamos teniendo alrededor a la semana pasada que se hacen, corta las estadísticas una semana antes. Nosotros lo hacemos de manera semanal, otro lo hace mensual, y la media de visita diaria nos está dando alrededor de 900 personas diarias, visitantes distintos. 900, exacto. Si una persona entra más de una vez, eso se contabiliza como una visita. Exactamente. O sea, visitantes distintos, alrededor de 900 personas diarias, es un número modesto. Es un número aún modesto frente a... Pero, o sea, si estamos hablando de que la página número 40, tomando en cuenta todas las páginas dominicanas que hay, tomando en cuenta páginas como supercarros.com, que todo el mundo conoce, y el Listín Diario, y Diario Libre, y tomando en cuenta esas otras páginas, es un número importante. Sí, lo que pasa es que el ranking del estudio que te mencioné es hecho en base a un portal de auditoría informática de Internet que se llama Alexa.com, que en base no a solamente el número de visitas que tú tengas diario, sino también a que tan clara sea tu información, a que tanto dura una persona dentro de tu página, a con la frecuencia que esa persona visite esa página, al crecimiento que tiene estimado en 3 meses, hace ese ranking. O sea, páginas como el Listín Diario, páginas como Remolacha, páginas de esa naturaleza, son páginas que tienen 500,000 y 600,000 visitas al mes. O sea, son páginas mucho, mucho más superiores a eso. Pero cuando tú lo lees, tú lees esa estadística en función del tiempo que dura la persona ahí dentro, del target que tú te vas dirigido, si tú te das cuenta, son mucho más las personas que leen noticias generales que las que leen noticias de construcción. Claro está, claro. El target es mucho más pequeño. Claro, este es un mercado muy específico. Es muy específico. Entonces, cuando tú lo miras desde ese punto de vista, tú te das cuenta que sí, que la página de nosotros ha tenido un crecimiento en estos pocos meses considerable. Aunque las estadísticas son modestas, el crecimiento de la página... El crecimiento de la página ha sido considerable, y el flujo de personas que cada vez entran, cada día más, que dejan comentarios, que se añaden a Twitter. No hay un solo día en que por lo menos 4 o 5 personas entren a Twitter, que se registren, que nos den follow en Twitter, que entren y se registren en nuestro directorio de proveedores, que ya pasa los 1,300, 1,400 proveedores distintos, que alguien se registre como usuario dentro de nuestra página para poder recibir semanal el resumen de noticias que enviamos. Son cosas que nos hacen pensar que efectivamente la aceptación que ha tenido dentro de la comunidad constructora de República Dominicana ha sido muy buena, aunque, como te dije y como estábamos pensando, el objetivo de la página es llegarle a todo el mundo, a las personas que tengan necesidades constructiles y a las personas que puedan brindar ese servicio de construcción. Samuel, luego de la pausa, con tu permiso, con tu anuencia, vamos a seguir conversando de la página y de los otros temas que tienen que ver con la tecnología, aplicada al mercado de la construcción. César. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. En Terminaciones y Colores SRL te ofrecemos la mayor variedad de pinturas porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Estamos conversando con Samuel Villa Rodríguez de constructoresrd.com. Samuel, vamos a conversar un poquito acerca de los productos que tiene la página, ¿verdad? de la manera en que la página, y no solamente la página, sino las aplicaciones que hay, y de la forma en que pueden ayudar a los constructores hoy en día. Por ejemplo, yo veo que existen aplicaciones, por ejemplo, de AutoCAD para iPhone. Efectivamente. Mira, hay, bueno, aparte de AutoCAD, hay varias aplicaciones, tanto para móviles como para PC. Recuérdate que ahora mismo el mercado móvil está dividido de teléfonos inteligentes. Está dividido en tres grandes dimensiones: los usuarios de iPhone y su sistema operativo, los usuarios de Android y su sistema operativo, del sistema operativo Android, y los usuarios de BlackBerry. Que en el mercado dominicano tiene que ser el más importante, el BlackBerry. Así es. En el mercado dominicano. Así es. En el dominicano, y me parece que en muchos países de Latinoamérica todavía. Claro. Todavía. A pesar de que ha estado en declive, ha tenido algunos problemas últimamente, ha perdido algo de mercado, sobre todo frente a Android. Efectivamente, Android ha sido el cuco de... De BlackBerry, no tanto iPhone. No, de BlackBerry y de iPhone también. Y ha sido el cuco, el que le está comiendo los caramelos. Y no es una sorpresa para nadie porque viene respaldado del dueño del Internet, que es Google. Imagínate, o sea, eso estamos hablando de que son las personas que saben de tecnología que están ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos para esos tres grandes del mercado? Bueno, en el caso de Android, para su versión 2.1, hay una aplicación que es gratis, que se llama AutoCAD WS. Esta aplicación es gratuita y es patrocinada, nos la proporciona una empresa que se llama Autodesk, que es una empresa que trabaja mucho software para esta área. Esta aplicación nos permite acceder y editar todos los archivos que tú tengas de CAD en el camino. Suponte tú que tú vas saliendo de una obra y tienes que verte con un cliente. En el trayecto te llama el cliente: mira, Amadeo, yo necesito que le tumbemos una pared a ese plano que ya tú me entregaste. Imagínate tú devolverte a la oficina, editar ese plano, imprimirlo y eso. O sea, se pueden hacer pequeñas modificaciones al plano, vamos a decir. Es lo recomendable. Tú agarras, tú haces tu modificación a tu plano, tú sin tener que imprimir el plano, que cuesta un billete, imprimir un plano, imprimir un juego de plano, tú en tu dispositivo de Android. Ah, porque bueno también que cuando hablamos de dispositivos móviles no nos circunscribamos solamente a los teléfonos. Vamos a también pensar en la table, ¿no? Claro. En la table, claro. En los tables, en los tables que hay. Entonces, imagínate que tú en tu table, tú le muestras a esa persona ahí mismo, mira, este es tu plano, esta es la pared que tú me dijiste, y eso tú lo puedes hacer desde la comodidad de tu carro, desde el asiento, desde la guagua, desde la estación de... Mientras espera juntarte con el cliente, estando en la sala de estar, de la oficina, lo que sea. Efectivamente. Ese programa te ayuda a tú poder hacer eso. Ese programa está disponible para las personas que tienen sistema operativo Android de 2.1 hacia adelante. Esa aplicación, si quieren tomar nota, se llama AutoCAD WS. es gratis y la pueden conseguir ahí. Háganse un search en Google y búsquenlo por ahí, o en el Android Market. Correcto, ahí lo pueden conseguir gratuitamente. Hay otra aplicación también que es para Android. Esta funciona desde la versión 1.6 para adelante, que se llama AndCat. Esta aplicación es nativa de Android, como lo había dicho, y es ideal para arquitectos e ingenieros civiles. Es compatible con todos los archivos de AutoCAD y también te permite a ti hacer esas modificaciones. Tiene características superiores a la aplicación que antes le mencioné, y esa aplicación tiene un costo. Cuesta $20. Tú la puedes conseguir ahí en el Android Market. Esta es una aplicación un poco más completa. Tiene objetos, te permite también trabajar con la parte del modelado. Tiene más elementos para tú agregar. Cuando tú dices plano. Modelado, pero cuando tú dices modelado te refieres a dibujo. Efectivamente, okay. efectivamente. Tiene mucho más herramientas que la otra y por eso tiene un costo. Esta cuesta $20. $20. Y una preguntita, Samuel. ¿Y esas herramientas, esos software se pueden comprar a través de la página Constructores RD? No. Tú ahora mismo, este sí es un artículo. De estas aplicaciones hablamos un artículo. Usualmente cuando te ven artículos que hablan de tecnología y cómo tú usas eso, esa es la parte mía. La parte de construcción y eso la maneja el ingeniero Félix. Sí. Jiménez. Sí, le dicen alias el ausente. Ay, Félix. es quien maneja porque es el profesional del área. Pero este artículo del que estoy hablando, la parte de los artículos que tienen que ver con la construcción, con la ingeniería, con la parte de ingeniería, sí tenemos colaboradores que son los que trabajan con la parte de diseño de interiores, con la parte de arquitectura y con la parte de electricidad. Bueno, pero uno de los socios, como mencionábamos al principio, uno de los propietarios de la página es arquitecto. Efectivamente. Estamos hablando del arquitecto Kelvin Jiménez. No. Él es civil. Hay una de las colaboradoras de nosotros, okay, que es arquitecta. O sea, tanto Félix Jiménez como Kelvin Jiménez son civiles. Efectivamente. No, hay uno que es civil y hay uno que es informático. Okay. Y hay uno que es informático, que es el que trabaja con la parte de la programación de la página. Okay. De la programación como tal. Ustedes también pueden conseguir en internet y en las tiendas tanto de iPhone como de Android muchas más aplicaciones que sirven para hacer cálculos muchísimo más específicos para el área de la construcción. Vamos a ver, o sea, tú dices, hay aplicaciones muchas ya para presupuestos. Efectivamente, para presupuestos. Sí. Para hacer presupuestos de una construcción las hay gratuitamente. Efectivamente. Entonces, y esas aplicaciones que sí son gratuitas. La guía gratuita, ¿sí se pueden conseguir a través de Constructores RD o tampoco? No, porque lo que pasa es que, aunque sean gratuitas, tienen licencias de distribución. Solamente su propietario, ellos te la dan gratis, pero tú tienes que adquirirla de donde ellos, ¿correcto? Claro. Sí, yo tengo un artículo donde tengo los links para que vayan directamente al sitio y lo puedan descargar. En unos momenticos voy a estar tuiteando. A través de Twitter pueden seguirnos, perdón que no lo había dicho, a través de Twitter, @constructores_, ese es el Twitter de nosotros, y voy a estar tuiteando ahora mismo, luego de la próxima pausa, voy a estar tuiteando ese listado de aplicaciones con el link de donde lo pueden descargar. Es un artículo que tenemos ahí y pienso que es de mucha utilidad para ustedes. Te decía que sí existen aplicaciones, para estimaciones. Tú tienes, por ejemplo, para estimaciones presupuestarias. Efectivamente. Okay. Tú tienes, por ejemplo, el Universal Estimator, que es una aplicación que es de una compañía norteamericana. Este está disponible para Android, para iPad, para iPhone, si el iPhone es de iOS, del sistema operativo 4.0 para arriba, y de Android si es de 1.5 para arriba. Naturalmente está disponible también para las PC, para los laptops. No, esta es específica para iPhone, para iPad y para Android. Sí, pero vamos a ver, yo soy un poquito ignorante en la materia. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un software solamente, específicamente para celular? Digamos, efectivamente. Específicamente para un celular, para un smartphone, como lo dicen ustedes. Efectivamente. Pero no la tenga disponible para PC. Al momento de elaborar un presupuesto que requiere horas de trabajo, tú no la vas a hacer desde un celular. Lo que pasa es que lo que te decía, o sea, cuando estemos pensando en telefonía, en tecnología móvil, en internet móvil. No pensemos solamente en el celular. Vamos a pensar que tú tienes... Sí, pero tampoco table, tú la vas a hacer en una table. O sea, sí. Tú te vas a sentar a hacer un presupuesto que consume muchas horas de trabajo. En un table, ¿en claro? Table. Mi hermano, mire, el iPad es un table que tiene 10.1 pulgadas. Mm. El de Samsung, el Galaxy Tab, hay uno que es de 7, que es el más popular aquí en el país, de 7.2, y hay uno que tiene 10.1. A eso tú le puedes instalar un dock station, un keyboard, un teclado de eso, de lo que son adaptados a ellos, y tú tienes una laptop ahí que te pesa la mitad de lo que te pesa tu laptop, que tú tienes la facilidad de tenerle un plan de datos mucho más económicos. Mucho más económico que el plan de datos, por ejemplo, del internet que compramos con la tarjetita esa USB. Uh-huh. Que tú lo tienes ahí y que incluso le puedes integrar tu teléfono. O sea, que esos aparatos te dan la oportunidad de tú trabajar con la misma comodidad que tú estás trabajando en tu laptop ahora mismo. O sea, que el hecho de que por eso se lo comentaba al principio del programa. El hecho de que hablamos de sistemas operativos que no son Windows, que son sistemas operativos para móviles, no significa que simplemente vamos a estar trabajando desde el celular, ¿correcto? Si hay otros programas... Pero ¿y hay alguna forma, digamos, si tú has hecho el presupuesto en algún otro programa que sí esté para PC, hay alguna forma de transferir ese presupuesto? Claro, a que, sí, claro, okay. Que sí, claro que sí. Incluso esta aplicación de la que le estoy hablando, del Universal Estimator, esa aplicación tiene la oportunidad de tú poder exportar esos archivos tanto a PDF como a Excel. Una vez que tú tengas esos datos en Excel, ustedes bien saben que eso se puede modificar, ponerlo de arriba para abajo, cambiar datos, cambiar fórmulas, incluso te permite tú meterlo en tu plantilla que tú tienes de tus presupuestos que tú has hecho antes. Esta aplicación, Samuel, bueno, continúa. Sí. Esta aplicación te maneja varios tipos de proyectos. Te maneja la pintura, te maneja los suelos, te maneja los marcos, los techos desde esa misma aplicación. Y como te decía, tú tienes la facilidad de que como tú estás desde tu equipo móvil, celular, desde tu table, uh-huh, tú puedes mandárselo a tu cliente desde ahí mismo. Tú le puedes mandar un SMS que revise su email. Tú le puedes mandar ese presupuesto a su correo electrónico. Lo puedes publicar en cualquiera de las redes sociales, ese presupuesto. Tú puedes también tenerlo arriba, por si acaso tú no andas con una memoria, para ponerlo en una PC y exportarlo. Tú tienes la facilidad de que tú puedes compartir esa información vía Bluetooth, vía Wi-Fi. O sea que tú te brindas muchas más facilidades para tú manejar esa información de manera móvil, por decirlo así. Samuel, yo te voy a hacer una pregunta y puede que en ella te agarre fuera de base. Ahí va. Pero yo veo que tú viniste bien comido, viniste bien. Me dijiste que desayunaste bien cuando llegaste a Santiago. Ay, sí. Entonces yo te puedo hacer cualquier pregunta, no importa. Dale, que yo no vivo aquí en Santiago, pero yo soy cibaeño. Samuel, resulta que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone. Correcto. O sea, el porcentaje de la población que tiene un smartphone es importante. O sea, ya está al alcance casi de cualquier persona. Bueno, el año pasado decía Indotel que habían más de 400.000 líneas móviles vendidas. Eso, entonces debemos suponer que hay 400.000 smartphones. El año pasado. eso posiblemente multiplicado por... Por tres más o menos, creo yo. O pudiéramos asumir que hay, vamos a un número razonable, un número conservador. Digamos que hay 800.000 smartphones en el mercado dominicano, un mercado donde hay 10 millones de habitantes. Yo creo que hay más, pero como quiera, vamos manejando con ese número. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a dejarlo ahí. No, y también hay mucha gente, como dice el anuncio, un BlackBerry sin PIN. Hay mucha gente que tiene el BlackBerry sin el PIN. Pero bueno, gente que tenga el plan de internet y tenga su celular móvil, puede haber quizás un 10% de la población, que es muchísimo. Es significativo. De la población total dominicana. De la población total dominicana, incluye niños, incluye ancianos, incluye gente que vive en lugares en donde son lugares más marginados. O sea, que haya 1.800.000 smartphones es significativo. Sin embargo, ocurre para todos los profesionales, y los profesionales de la construcción no escapan a eso, que no pueden incorporar la tecnología al quehacer profesional. Tienen el celular en la mano, tienen su computadora, probablemente tienen su iPad también, tienen internet, tienen todo, tienen todo a la mano, pero subutilizan de una forma importante la tecnología a la hora de poderlo incorporar a su quehacer profesional. Correcto. Tanto desde el punto de vista técnico, propiamente dicho, me refiero a hacer un presupuesto, hacer cálculos estructurales, hacer dibujos en AutoCAD, aunque ya quizás en esa parte está un poquito más desarrollado. Yo pienso que en la que más está desarrollado es ahí. En la parte de los dibujos. Pero también en la parte que tiene que ver con la parte del marketing, de mercadearse por esa vía, de lo que vamos a conversar en la siguiente sesión. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿a qué tú atribuyes eso? ¿Por qué razón tan difícil incorporar tanta tecnología y tanta facilidad que tenemos a la mano, incorporarla a nuestra quehacer diario? Eso no solamente pasa en nuestra industria, que es la construcción. Claro. Eso pasa en la mayoría de las áreas profesionales. Y es como te llega el equipo a ti. Fíjate que cuando tú compras aquí no hay anuncio de ningún celular, ¿verdad? No. Cuando tú compras una BlackBerry, por ejemplo, que es el primer smartphone que uno compra aquí en República Dominicana, sí, claro, usualmente. Claro. Que es el que más se vende. Es el que mantiene el mercado, sí, sí. Cuando tú compras un celular de eso, tú lo compras usualmente para tú poder hablar con tus familiares, que por ahí que se comunican porque sale más barato. ¿Correcto? Sí. Chatear por ahí. Tú comunicarte con tus amigos, con tus relacionados, uh-huh, por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y puede ser que tú te hagas en la cabeza, la mente, que ese aparato nada más sirve para eso, para tú estar chateando, revisando el Facebook, revisando el Twitter, hablarse por el PIN, como dicen aquí, como decimos, ¿verdad? Hablarse por el PIN y eso, y no te estás dando cuenta de que tú tienes una herramienta de comunicación importante en tus manos. Yo pienso que en ese aparatico que nosotros tenemos en la mano, o en un celular de lo más malito que ustedes tienen por ahí tirado en una gaveta, hay más tecnología que la que invirtieron los gringos para ir a la luna en los 60. Hay mucha más tecnología ahí. Y me parece que está en cada quien, en cada profesional, darle el uso para sacarle ventaja. Tú tienes, por ejemplo, en el caso de las constructoras que son un poquito grandes, el hecho de que las flotas ya están dejando de usarse. Los teléfonos flota se están usando menos, porque ya la mayoría de los muchachos que están ahí, que trabajan contigo, tienen eso, tienen una BlackBerry. Entonces, en vez de tú darle una flota como tú lo hacías hace 5 años, pagando un plan mensual de flota, tú te comunicas con ellos ahí por la BlackBerry. Tú tienes la ventaja de que ahora mismo las telefónicas aquí en nuestro país tienen planes que tú con 25 o 30 pesos diarios, tú tienes internet en una BlackBerry. Estamos hablando de que con 800 pesos diarios tú tienes internet full ilimitado en una BlackBerry. 800 pesos mensuales. Más o menos, como 800 pesos, 800, no llega a 1,000 pesos. Tú tienes en planes prepago, ¿verdad? Uh-huh. En los planes postpago tú tienes otro escenario. Y yo estoy viendo que, por ejemplo, ahí sí se está usando la tecnología de la comunicación. Ya tú estás viendo que las personas se están empezando a comunicar por esa vía. Aparte de comunicarse con las otras cosas y quizás distrayéndose en una reunión, teniendo la BlackBerry arriba, ¿sabes? Uh-huh. Pero por lo menos tú tienes eso. Tú te estás dando cuenta, por ejemplo, que tú estás en una obra y tú le quieres decir, tú eres ingeniero residente y tú le quieres decir a tu supervisor, mire, don, aquí hay un problema con esta terminación. ¿Y qué pasó? Mire, le tiran una foto. Y se la manda. ¿Tú entiendes? Yo pienso que no tan contrario a lo que tú dices, sí se están usando esta tecnología. No se han explotado tanto. Bueno, tú te encuentras un reguero de viciado, porque tú sabes que uno es viciado, que uno es loco con los gadgets, como es el caso mío. Que sí, o sea, yo estuve en un sitio y llegó un muchacho decorador de interiores y agarró con un iPad que tenía, un table de los de iPhone, de los de Mac, de los de Apple, hizo una foto de una habitación y ahí mismo él se la remodeló a la persona con una aplicación que él tenía para eso. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, tú te encuentras con esos casos. Pero son casos de gente que como tú dices, que son viciados. Que son viciados, que son que utilizan la tecnología al máximo, pero la gran mayoría no. La tienen en la mano. Sí. La tiene en la mano muchas veces, ¿verdad? Tiene el smartphone, y como tú dices, un celular, cualquier celular muy económico. Sí. Yo no sabía eso, pero te lo creo, que ahí hay más tecnología. Sí. Y más conocimiento científico metido ahí que el que se utilizó para ir a la luna. En los 60. Mucha gente habla de eso. Sí, yo no lo dudaría, pero la realidad es que lo tiene en la mano, no el celular económico, tiene el BlackBerry, sí. O tiene el iPhone, o tiene el iPad, o tiene la laptop, tiene todas esas cosas, tiene el internet. Pero el porcentaje de lo que le aprovecha de eso es mínimo. Efectivamente. Eso es una cosa que ocurre mucho. Yo estoy diciendo que por lo menos... Y que nos afecta a nosotros los que estamos en el negocio del internet. Porque ya yo estoy en el negocio del internet a través de Constructores RD. Ya lo sabe, el hombre más tecnológico que Bill Gates. Le decía que sí, en una medida pequeña, recuérdate que es una tecnología que no tiene demasiados años aquí en el país, pero sí ya... Se están viendo los casos de que las personas reportan problemas desde la obra. El residente, por ejemplo, el maestro conductor le reporta a la persona. Si la doña de la casa está de viaje y ella quiere ver si ya los armarios están pintados, le dicen, fulano, mire, hágame el favor, tíleme una foto ahí a los armarios para yo ver cómo van. Ah, sí, ese es el color que me gusta. Si, por ejemplo, tú trabajas de mensajero en una constructora, con un arquitecto, y te mandan a buscar la muestra de pinturas, y la persona no puede estar ahí, tú le tiras una foto y se la manda, ¿tú entiendes? Ya por ahí, por esa parte, sí, yo estoy viendo que nosotros, las personas de la industria de construcción, estamos usando esta tecnología de smartphone, cada día más. Y la verdad tiene que ser dicha, o sea, por más tecnología que tengamos, nada va a sustituir el cara a cara. Así es. Fíjate que tanto es así, que yo soy tecnólogo, que yo trabajo con eso, y esta mañana cuando nos reunimos había un problema con la laptop para poderla encender, y yo saqué una hoja de papel y un lápiz y ahí resolvimos y empezamos a escribir y ya se acabó el problema y ya no había problema. O sea, la tecnología siempre hay que tenerle su plan B. Bueno, vamos a una pausa, y luego de la pausa seguimos conversando sobre esto. Y Colores SRL, te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, shadows, screens, laminados solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores en la avenida Juan Pablo Duarte, número 133, al lado de Plaza Internacional. Teléfono 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página en www.terminacionesycolores.com o en Facebook, Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferretería. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. Estamos conversando con Samuel Villa Rodríguez, uno de los propietarios de la página constructoresrd.com. Samuel, entonces conversábamos antes de irnos a la pausa de la subutilización que está teniendo el internet, de la subintegración que ha tenido, no el internet, la tecnología en general, en nuestro mercado de la construcción. Entonces, me gustaría saber qué sí estamos haciendo con la tecnología, qué sí estamos utilizando. Mira, nosotros nos hemos sorprendido, y como te decía al principio cuando hablamos de la página, de la aceptación que ha tenido nuestra web dentro de la comunidad de constructores en República Dominicana. Tú tienes, en el caso de nosotros, más de 500 profesionales y estudiantes de la industria de la construcción que diariamente tienen con nosotros mucha interacción. Personas que se levantan por la mañana buscando información sobre lo que está sucediendo en su industria. Tú tienes personas que están diariamente entrando a páginas de internet, no solamente las de nosotros, a muchas páginas, nutriéndose de lo que la información a nivel global le da. Y esto es porque ya la manera de comunicarse de los seres humanos ha cambiado. No, y sobre todo entre los más jóvenes, ¿verdad? Porque es lo que tú dices, o sea, la forma en que ha evolucionado la comunicación. O sea, yo fui con el niño mío a una tienda ayer y vimos un teléfono de juguete, de disco. Teléfono de juguete de disco. Sí. Y es increíble cómo ese teléfono, en la época en que yo tenía su edad, era normal. Pero de ese teléfono de disco, yo no sé si hay mucha parte, a mí me da risa, ¿verdad? Hay mucha parte de la audiencia que posiblemente no sabe de lo que nosotros estamos hablando. Sí. Pero de ese teléfono de disco a lo que hay ahora, lo que ha evolucionado, sí, es un asunto increíble. Entonces, bueno, eso ha evolucionado tan rápido que posiblemente a muchas personas de más edad le ha dado dificultad también entender, integrar y comprender la tecnología como parte del día a día. Y quizá por eso muchos ingenieros quizá de ya de cierta edad se le complica un poquito el asunto. Los más jóvenes, entonces se le hace más fácil. Te tengo dos cuentos muy interesantes. El primero es mi hija, Lía Marí. Tiene 3 años, cumplió ahora en agosto. Y tiene una tía en Canadá. Los otros días la mamá la llama por el celular, por el iPhone, por el celular, le llama. Y están hablando por teléfono y le dice: mi niña, ponme a tía Grady, ponme a mi tía. Cuando mi esposa le pasa el teléfono, dice: pero yo nada más la estoy escuchando, yo no la veo. Y es que ellas usualmente chatean con videoconferencia por el teléfono. Y mi hija se encontraba absurdo que ella solamente la podía oír, que no la estaba viendo. Claro, claro. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, nosotros veíamos eso en los muñequitos de Batman y eso. No, en películas de cosas así, estrambóticas. Estamos cosas... hablando que no hace muchos años, porque nosotros somos dos muchachitos. Claro. Eso es así. Yo más, claro. Bueno, el caso de mi papá hace 5 años no le usaba un teléfono celular a nadie. Y ahora si se le queda la laptop en la casa se está volviendo loco. Porque es así, o sea, tú tienes que adaptarte como va el tiempo, tú te tienes que adaptar porque son exigencias que el mercado te va pidiendo a ti, ¿correcto? Y en ese sentido yo he visto que han cambiado mucho. Y quisiera referirme en este momento a qué usted como constructor, como persona que trabaja en el área de construcción, puede hacer, cómo usted puede usar la tecnología, tanto para buscar trabajo, tanto para que si usted es una compañía, su compañía se quede en la cabeza de las personas, o si usted es un estudiante y acaba de salir y quiere buscar trabajo, sepa cómo hacerlo, pueda tener herramientas que lo puedan ayudar, o sea, a usted insertarse en el mercado. O sea, ¿cómo podemos usar la tecnología en general para mercadearnos? Ya sea, como tú dices, para insertarnos en el mercado laboral o para conseguir los clientes. Efectivamente. Vía el internet, vía la tecnología, vía todas las páginas que hay disponibles. Efectivamente. Pero, Samuel... O sea, ¿qué porcentaje? Creo que no hemos hablado de eso todavía, pero ¿qué porcentaje de la población dominicana usa el internet de forma activa? No para chatear, no para usar el Facebook, sino como algo productivo, como una herramienta productiva. Lo que pasa es que cuando tú usas el Facebook, tú estás haciendo algo productivo porque tú te estás enterando de lo que están haciendo las otras personas. No, yo no tengo ninguna aprehensión a utilizar el Facebook. Yo tengo mi cuenta de Facebook y soy bastante activo. Tengo 500 contactos. Es un número más o menos considerable. No, yo no estoy opuesto a eso. Y el programa Dominicano en Construcción aprovechamos y lo promovemos por esa vía. Efectivamente. Sin embargo, la tendencia en general no es hacer ese tipo de actividad. ¿Tú entiendes? En el caso de las redes sociales, los expertos hablan de que Facebook es muy bueno para las marcas y Twitter para los medios. Y es que las marcas, la experiencia que se ha visto hasta ahora... Necesitan tal vez tener una cercanía mayor. Efectivamente. Que la pruebe Facebook. Efectivamente. Facebook sirve mucho para tu promocionar, para el boca a boca. El usuario de Facebook es mucho más entusiasta de estar compartiendo cosas y le gusta más esos de 30 segundos de fama que le brinda Facebook, subiendo una foto, subiendo eso, subiendo lo otro. En el caso de Twitter, el usuario de Twitter busca mucho más información. Sí, no, me da la impresión que la página está diseñada con ese objetivo. O sea, tú te das cuenta, Twitter, aunque son redes sociales las dos, uh-huh, pero funcionan diferentes. O sea, si tú... Lo que pasa es que Twitter es una red social de microblogging. Claro. Facebook incluso, aunque no hace mucho, incorporó un timeline muy parecido al que tiene Twitter dentro de su, no sé si tú te fijas, a mano derecha, que va como subiendo así, uh-huh, lo que van diciendo la gente y eso. En principios era una red para tú compartir tu vida social. ¿En? ¿Estamos hablando de? De Facebook. Sí. Era en principio una red para tú compartir tu vida social. O sea, lo mismo que tú haces en la universidad. Bueno, de ahí surgió, de una universidad. De Harvard, sí, claro. Efectivamente. Invitamos a la audiencia que vea la película de Sí. De Social Network. Muy buena, muy buena. Ustedes vean cómo que se mueven esos negocios entre los grandes. Entonces quisiera puntualizar. Pero yo quiero volver a mi pregunta original. Sí. ¿Qué porcentaje de la población dominicana usa Internet de forma productiva, aunque sea a través de Facebook? Vamos a perdonar a Facebook. No. Pero lo usa de forma productiva para mercadearse, que puede ser Facebook o cualquier vía, porque muchas personas, uno siente que muchas personas lo usa para chatear, para compartir, para socializar, y está perfecto. Sí. Pero como una actividad productiva, ¿qué porcentaje de la población dominicana tú estimarías? Porque habría que hacer un estudio ya más profundo, pero tú estimarías que mucho más profundo y meterse, habría que desarrollar un algoritmo que se pueda meter en la cabeza de cada una de la gente. Pero el Indotel publicó la estadística 2010 y habían alrededor de casi 3 millones de usuarios registrados de internet en la estadística del 2010, me parece en noviembre de 2010, es sí, lo que me parece. Entonces, si el 20% de eso lo usa de forma productiva, estamos hablando quizás de 600.000, 700.000, 800.000 personas. No, es mucho más el número, y recuérdate que eso eran estadísticas 2010. Tú tienes que pensar en que lo que es productivo para ti, quizás no sea productivo para otra persona. Y en esa función es que uno hace su diversión y se enfoca al mercado que uno quiere llegar. ¿Te entiendes? O sea, para ti no es productivo tú levantarte, abrir Facebook y buscar las personas que están conectadas en el chat y empezar a hablar. Eso no es ser productivo. Uh-huh. Pero para esa muchacha que ahora mismo está estudiando en la tarde y ya hizo su oficio y se quiere poner a hablar con las amigas, es productivo, y están intercambiando opiniones. Puede ser que una de esas opiniones que ya estén intercambiando sea de una marca de bebida gaseosa que tú lo vendas. ¿Te entiendes? Y ahí está tu productividad. O sea que no es bueno pensar en quién usa el internet de forma productiva. Vamos a pensar a quién le llegan esos mensajes. Sí, pero como no sea ella la que venda la bebida gaseosa, entonces para ella no es productivo desde el punto de vista económico. Efectivamente. O sea, está siendo productivo para el que vende la bebida gaseosa. Igual que lo es el boca a boca, ¿verdad? Efectivamente. Igual que anterior no, es que eso es. O sea, eso es. Eso específicamente es lo que uno busca con las redes sociales. El impacto boca a boca. Nosotros como personas que queremos utilizar el internet, no estoy hablando de las redes sociales en específico, el internet global, de manera global, para hacer negocios, ahí tenemos que conocer ese concepto, el boca a boca, que las personas cuando se conecten a chatear por la mañana, después que suapearon las dos muchachitas, y el muchacho, la mamá lo mandó a fregar y se puso, ok, ya mami, voy a usar el internet, que hablen de tu producto. Es donde, claro, pero eso es productivo para el que concibe esa estrategia. Y que hace que la muchachita, como tú dices, hable de tu producto. Efectivamente. Pero no para ella necesariamente. Y te hice esa pregunta que iba a funcionar de preámbulo de otra pregunta. Correcto. ¿Qué tan efectivo entonces, si, dado el porcentaje que en realidad de gente que use el internet como una actividad productiva, qué tan efectivo puede llegar a ser el internet para nosotros como actividad productiva desde el punto de vista del marketing? Desde el mercadeo, ¿qué tan productivo puede llegar a ser? Bueno, ¿qué tanta gente se mete a buscar información de y en el caso de nosotros, los constructores, que a nosotros nos puede interesar venderles? ¿Qué te puedo decir? Constructores RD se basa en las redes sociales. O sea, nosotros todo lo que ponemos ahí lo basamos en las redes sociales. Ahora, la estrategia de nosotros es que vayan a la página. O sea, que tú y de ahí, esa debe ser su estrategia de usted. Yo recomiendo que usted como profesional del área, como compañía del área, como freelancer del área, usted se cree y empiece a tirar fotos de las obras que usted hace. Por ahí sí empieza, usted agarra y comienza a tirar fotos de la obra en la que usted está trabajando y argumente de esa obra en la que usted está trabajando. Hable de usted, crece un perfil y me parece que por ahí usted va a empezar a traer a esa persona hacia donde usted. Samuel, el tiempo es un tirano, César es su aliado. Es aliado del tiempo, que nos está haciendo señas, diciéndonos que el tiempo se nos acabó. Señores, esto ha sido todo por hoy en Dominicana en Construcción. Continúen en sintonía con Radio Amistad en la 101.9. Muchas gracias.